abastecimiento y producción de productos panificados podrían verse comprometidos a partir de hoy porque nuevamente la multinacional mexicana Bimbo está generando problemas. Acaba de despedir a un trabajador. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, coordinador de la Mesa del Pan. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, contanos, a ver, nuevamente Bimbo generando problemas. Sí, efectivamente, parece una contradicción, ¿no? Que tanto hablan maravilla del grupo Bimbo, de la multinacional, que da trabajo a tantos, que está en más de 30 países, pero sin embargo tiene estas cuestiones que son inentendibles, ¿verdad? Uh-huh. El día sábado, intempestivamente y sin previo aviso al compañero, en primera instancia y después a la organización sindical, porque es un afiliado, se lo despide. Cuando la administración además trabaja de lunes a viernes, un sábado sobre media mañana viene la de Recursos Humanos y transmite que el compañero ha sido despedido. Y la verdad que no hay motivo aparente, porque el compañero tiene una excelente conducta, hace muchísimos años que está. Obviamente que el compañero es un supervisor, pero vale aclarar que nosotros todas las categorías que están en el laudo, en los consejos salarios, pueden afiliarse a la organización, ¿verdad? Este compañero, por tener ese cargo de supervisor, por muchísimos años, hasta la fecha que se dio cuenta y el sindicato le dijo que estaba mal y que reclamara, no le pagaban los beneficios que tenemos los trabajadores que estamos en el laudo, como por ejemplo el aguinaldo doble a fin de año, el vacacional y nosotros tenemos un plus del vacacional por año, tampoco se lo pagaban, la antigüedad tampoco se la pagaban, las horas extras tampoco se la pagaban. Entonces él hizo una justa reclamación en función de lo que dice el convenio colectivo nuestro y está firmado en la autoridad. Producto de esa situación, la empresa entendió que se le retiraba la confianza y por tal motivo se lo despidió. Cuando había plena negociación, ¿verdad? Inclusive embarrando la cancha, diciendo que el compañero junto con su abogado laboral, coincidentemente es el abogado de la mesa, el doctor Alberto Sánchez, estaba negociando un despido. Cosa absolutamente lejana de la realidad. Lo que se estaba haciendo era una reclamación en individuales por los adeudos de beneficios correspondientes en el convenio colectivo. ¿Cómo sigue esto? Porque, digo, la negociación, ¿usted están tomando ya alguna medida, Luis? ¿O empezarían hoy? Sí, no, el sindicato base sorchante automáticamente el día sábado, a enterarse de esta situación, se ponen en contacto conmigo y obviamente que yo respaldo la decisión del sindicato y se retiran todos, ¿verdad? Uh-huh. Y en el día lunes también hicieron paro para hacer una asamblea en donde la asamblea, por mayoría, amplia mayoría, deciden declararse en asamblea permanente. Y en ese sentido la mesa actúa en consecuencia y se declara en estado de alerta, atento a las negociaciones que puedan venir y de los resultados que puedan haber. Hoy 14:30 tenemos una reunión crucial que en donde no se dé el reintegro inmediato del compañero, se va a generar el conflicto y como decías tú, a las puertas de la temporada, porque ya estamos en pleno noviembre, tendremos un conflicto grande en donde se afectará no solo la producción, sino también la distribución, y puede verse afectado en las góndolas de todos los supermercados, productos panificados. 14:30 reunión bipartita o tripartita? 14:30 reunión tripartita, porque bipartitamente no hubo acuerdo. Lo que pretenden ellos es desvincularlo al compañero, y el compañero claramente dijo, esto no es una cuestión de plata, yo no me quiero ir por plata, yo lo que estoy reclamando, lo que me corresponde, los adeudos que dice que debían de pagar por convenio colectivo. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y quedamos atentos a lo que pueda pasar a partir de la tarde de hoy, entonces. Exactamente, a partir de 14:30. Así será y a las órdenes como siempre. Igualmente, hasta luego, Luis. Hasta luego.